Desde San Miguel, transmite Radio 3. Radio Cret, en su frecuencia 1080 AM. Transmitimos el mensaje de salvación para todo el mundo. Radio Evangélica Cret 1080 AM desde San Miguel, El Salvador, Centroamérica. AM. Del mar de esta vida quisieren ahogarte, seguro en las manos de Dios tú vas. Si hay tristeza en tu vida y quieren lastimarte, seguro en las manos de seguro en las manos de Dios, pues ella. de Dios, pues ella, ella te sustentará. Y consejería. Llámenos a los teléfonos 2609-1080 o al 2609-1017.